Soy Gabriela Mancilla, mamá de Luana, la primera niña trans que obtuvo su DNI sin instancia judicial a nivel mundial en el año 2013, presidenta de la Asociación Civil Infancias Libres y autora de los libros Yo Nena, Yo Princesa y Mariposas Libres, que abarca la temática transgénero en Argentina.